Y escucha usted Línea Abierta, un servicio de satélite, radio bilingüe, su cadena de emisoras comunitarias, emisoras públicas, no lucrativas, transmitiendo para la nación e igualmente para buena parte del norte del continente americano a través de dos satélites en el horizonte que nos hacen llegar, gracias a estas nuevas tecnologías, hasta Puerto Rico, donde se nos oye por vía de San Juan y de Mayagüez a través de Radio Universidad. Lo mismo que a emisoras en la frontera con Canadá. Allá un saludo muy cordial a los amigos de KSBR en el estado de Washington, KDNA, Nebraska. Igualmente un saludo. En el este, saludos a Pensilvania. Y hacia el sur, la frontera sur, pues saludos a todos los amigos que nos oyen día con día en Tijuana, Nogales, Mexicali y otros puntos fronterizos en el rumbo de Texas. Hoy tenemos preparado un programa muy especial que seguramente será de un significado también muy especial para los amigos que o nos oyen ahí en la frontera con México o tienen su ombligo enterrado en la frontera con México, a todos los tejanos dispersos en todo el país o a todos los norteños igualmente dispersos por todos estos países donde hoy se nos oye. Hoy hablaremos con doña Lidia Mendoza, una gran amiga nuestra que nos ha acompañado en festivales de la radio, de Radio Bilingüe, en más de una ocasión. Hoy que ha sido distinguida doña Lidia Mendoza con la Medalla Nacional de las Artes en la Casa Blanca, aprovechamos la ocasión para junto con ella hacer memoria a través de una vida en el canto y la música que ha recorrido todas las décadas del siglo menos la primera década. Doña Lidia Mendoza fue conocida por décadas como la cancionera de los pobres, una de las primeras y de las más notables cantantes mexicoamericanas del siglo, una de las más notables y además una de las más sentidas en el corazón del pueblo. Alguien que se abrió brecha, por cierto, abrazo partido a través de la Gran Depresión, los peores tiempos de la Gran Depresión en los 30s, de la Segunda Guerra y también en los demás momentos de prueba en las siguientes décadas. Otra vez hablaremos con doña Lidia Mendoza, quien ya nos acompaña desde San Antonio, Texas. Doña Lidia, ¿qué tal? Bienvenida, es un gran gusto tenerla con nosotros. Pues para mí es mucho gusto, de veras, que me escuchen desde aquí, como me siento muy contenta y muy orgullosa de estar en las decisiones de ustedes, que me están escuchando todo mi público. Para empezar, doña Lidia, un gran abrazo por el premio Hidalgo que acaba de recibir usted el día de ayer de parte de San Antonio, un Muchas premio gracias. Muy distinguido para las personalidades de San Antonio. Pero también felicidades por su merecida Medalla Nacional de las Artes. Fíjese que si estuviera presente mi señora abuela, le hubiera enviado grandes abrazos, grandes felicitaciones. Mi abuela era fanática de su música ahí en la frontera con Sonora. Fíjese nomás. Así es que felicitaciones, doña Lidia. Pues muchísimas gracias. Todos me han, he recibido muchas felicitaciones de mi público que me ha escuchado y han escuchado esa que me regaló el presidente. Esa medalla, me siento muy contenta y agradecida que tengo, que no hay palabras para expresarme el gusto que me dio y la felicidad que siento. ¿Cómo estuvo, por cierto, el momento en que le entregó la medalla? ¿Cómo estuvo el momento en que el presidente y la primera dama le entregaron la medalla? Oh, pues estábamos reunidos varios artistas que le dieron una medalla como a mí. Entonces me llegó el momento que me llamaron. Entonces, pues, hasta me quería caer. No podía andar de emoción de que me iba a presentar ante el presidente una cosa tan especial que sentía. Y estuve allí un momentito nomás, el momento que el presidente digno poner la medalla en mi cuello y felicitarme, igualmente que la primera dama, muy amable, los dos. Doña Lidia, ahora sí, para entrar en materia, ¿qué tal si le damos el primer paso a este programa con la canción que le lanzó a la fama internacional, que la convirtió en ídolo de miles y miles de paisanos, que por cierto inició la leyenda que ahora se conoce como la leyenda de la Alondra de la Frontera, luego de que usted la grabó en 1934? Música, maestro. Cuando tú casualmente me encontraste, y a merced a tus artes de mundano, de mi honra el perfume te llevaste, lo que hiciste es conmigo lo que todos, los que son como tú con las mujeres, por lo tanto no extrañes que ahora en tu cara te diga lo que ahí, mal hombre. ¿Reconoce usted esta grabación, doña Lidia? Sí, como no, fue la primera que me llevó al éxito. Fue la primera canción que se escuchó por mucho público. Esta fue la grabación de 1934, ¿no? Sí. ¿Tenía usted 18 años? ¿Mandé? ¿Tenía usted 18 años? Y disculpe por sacar a relucir su edad, ¿no? Pero espero que no tenga inconveniente. No. Pero tenía usted 18 años en este momento. Díganos la historia detrás de la canción. Tengo entendido que se la aprendió usted después de haberla leído en un envoltorio de chicles. Bueno, es una historia de cuando era yo, no era nadie, estaba yo pequeña, ya tocaba yo la guitarra y procuraba siempre tener canciones, pero vivíamos en ese tiempo, tenía yo como unos 7 o 8 años, vivíamos en Monterrey, México, y había un tendajito allí que vendían cosas y llegaron allí unos señores a pedirle al señor que los llegara a cantar al conjuntito que traían guitarras y pero el señor no los dejaba, decía que les iban a quitar ese tiempo. Se dio, los dejó y empezaron a cantar muchas canciones, que fueron las muchas canciones que grabé, las aprendí de estos chicos que vendían en un papelito. Era costumbre en aquel tiempo, ¿no?, publicar las letras de las canciones en los papelitos de los chicles. Sería en aquel tiempo en el barrio donde vivimos, en Bellavista, y vendían unos chicles enredados en unos papelitos, y cada papelito traía una canción. Y pues para mí fue una maravilla toparme con esos papeles, porque por esos papelitos aprendí muchas canciones. Así que esta canción no era nada personal. No. Era asunto de papelitos de chicles. De papelitos, sí. Ajá. Y díganos cómo fue que se elevó, bueno, ¿cuál fue el impacto que tuvo esta canción que usted miró alrededor después de grabarle el 34? Bueno, pues el impacto lo tuvo antes de que la grabara, porque empecé yo a cantar en público. Y siempre les gustaba mucho y me la pedían. Y cuando fui a grabar, pues estaba ya muy popular por el público que la escuchaba. ¿Ya todo el mundo la pedía? Sí, todo el tiempo. Fui, la grabé y fue un éxito, fue mi bandera. Porque es con ese disco, por ese disco, esa canción, sigue grabando muchas canciones. Uh-huh. ¿Y usted antes de eso tocaba, díganos dónde tocaba? La guitarra. tocaba la guitarra de 12 cuerdas. Sí, mi guitarra de 12 cuerdas. Con ella me acompañé todas mis canciones y todas mis grabaciones las hice con esa guitarra. Y algo interesante, el grupo de ustedes, de los Mendoza, que por cierto se llamó primero, tengo entendido, el Cuarteto Carta Blanca, sí, incluía la mandolina. Bueno, entonces tocaba yo la guitarra, pero después aprendí la mandolina. Y mi mamá tocaba la guitarra y yo la mandolina y un hermanito mío tocaba el timbre, un timbrecito, y mi papá tocaba una pandereta. Formamos un cuarteto. Uh-huh. Y así como grabamos unas grabaciones en el disco, en la marca OK, el 1928. La marca OK, esa fue la primera grabación, la del 28, ¿no? Sí, la grabamos, pero no cantando, yo no, nomás acompañando a mi mamá y a todos. ¿A todo el cuarteto? Sí. Y esa, tengo entendido, grabación ocurrió en el cuarto de un hotel, ahí después de que una compañía convocó a grabaciones, ¿no? Sí, fue 1928. Venían de Nueva York y traían todo su equipo y rentaban en un hotel, un cuarto, y ahí organizaban todo. Ahí grabábamos, yo con un solo micrófono grabábamos todas las canciones. Ahí mismo en San Antonio. Sí. Ah, y usted tocaba la guitarra ya en ese momento. Entonces yo acompañándome desde luego. Y se hicieron todas mis grabaciones, las hice en ese hotel de San Antonio. Hay que hacer notar, doña Lidia, que en ese momento usted tenía 12 años. ¿Mandé? 12 años tenía usted en el momento de esa grabación. No, ya tenía yo 18 años, 16 años. Bueno, usted está hablando ahora del 34. Sí, del 34. Pero el 28 usted tenía 12 años, ¿no? Oh, sí, entonces estaba yo chamaca. Fue el 28, sí, tenía 12 años. Tocaba yo la mandolina. Ajá. No tocaba, no me dedicaba a cantar yo sola. Me acompañaba yo sola y cantaba, pero yo, al público, nomás la mandolina. Y era algo raro en los grupos mexicanos de ese tiempo, tocar la mandolina, ¿no? Acompañarse de mandolina. Bueno, pues era un tiempo que no había, cuando llegamos aquí a San Antonio, no había elementos, no había más que una estación de radio. Tenían un media hora todos los días y no había elementos que cantaran, grupos que hubieran, pues como puedo decir yo que éramos los primeros. Uh-huh. Es que alegrábamos con la música que traíamos nosotros, éramos nomás los únicos que la tocábamos, nadie tocaba aquí. ¿Qué canciones recuerda de ese tiempo? Pues como las 4000, pues, el Dolorido, pues tantas, las canciones de antes que había, La Delita, El Rancho Grande, todas esas canciones las grabábamos y las cantábamos nosotros. Esas las cantaban ya en el 28. Sí. Así que, como quien dice, ustedes estaban inventando música también a la hora de meterle los instrumentos que ustedes querían meterle al grupo, estaban inventando música, ya que había poca música mexicana en ese tiempo por acá. Pues sí, tratábamos de alegrar al público que nos escuchaba, porque como le dije, no había nadie en aquellos años, quizá en el 34, estaba el San Antonio muy diferente ahora. Ahora ya mucho elemento, pero en aquel tiempo, en aquellos años, no había nadie que cantara. ¿Y cantaban en las panaderías, en las esquinas, en las barberías? En los lugares donde nos daban permiso, pues no había cantinas, no había nada. Y en restaurantes o en las tiendas de comida íbamos y cantábamos por lo que nos dieran. No cobrábamos nosotros lo que la gente pudiera darnos. Y luego pues nos salíamos fuera de Texas, de aquí, de San Antonio, nos íbamos para detrás buscando donde había las piscas, los negocios. Y allí llegábamos con nuestra música y alegrábamos a todos los pescadores. Uh-huh. ¿Qué nos puede decir de la canción Pero Ay Qué Triste, doña Lidia? Pues es una canción muy vieja. La cantaba mi abuelita, fíjese. Después mi mamá la cantaba mucho. Y cuando fue a la grabación, pues yo la grabé. Fue una canción que gustó mucho porque, pues, está muy bonita. La grabó usted en los años 30, ¿no? Yo la grabé, sí. En los años 30. Vamos a oír una de las primeras grabaciones de Pero Ay Qué Triste. Pero ay, qué triste. Tenemos en la línea a doña Lidia Mendoza desde San Antonio. ¿Qué recuerdos le trajo esa canción, doña Lidia? Oh, pues si viera que todas las canciones que yo cantaba, les cantaba con mucho gusto, expresaba mi sentir. Parece que yo sufría de todo lo que aquella canción expresaba, las letras de las canciones. Se me metían tan dentro de mi corazón que así era como cantaba toda mi música. Si eran canciones mucho de sufrimiento, a usted le dolían. Si eran de alegría, usted se soltaba riendo. Exactamente. Los corridos, todas las canciones las escuchaba, las expresaba como sintiendo yo el sentir que se sentía en la letra de aquellas canciones. Y pues gustaban mucho mis canciones así, pero yo no exageraba, no trataba de imitar una voz que de otros artistas que oía de México. Todo lo sentía porque así me nacía del corazón lo que yo cantaba, todas las canciones. ¿Cuándo supo usted, doña Lidia, que tenía un don especial, una voz como muy pocas? Pues le voy a decir a usted que yo cuando yo empecé a tocar la guitarra, aprenderle, que me enseñó mi mamacita a tocarla, yo mi interés era nomás tocarla porque me gustaba, pero yo no sabía si iba a tener yo voz. Mi padre, mi mamá, no nunca se fijaron que yo podría cantar, sino hasta cuando yo empecé a cantar sola, cuando yo me quedaba en mi cuarto, en mi casa, empecé a hacer mis canciones sola cantando. Y fue cuando me oyó mi padre que yo cantaba. Y le dije a mi mamá, oiga, yo no voy a decir que parece que tiene voz. y ya se empezaron a fijar en que yo cantaba. Entonces, cuando cantábamos así del grupo, que cantábamos en algunas reuniones, le pedí a la guitarra de mi mamá y les cantaba yo una de mis canciones, porque era ya sentía yo, sentía el gusto que quería yo cantar. Y así como empecé a cantar, entonces ya empecé a cantar sola, y todo el grupo, cuando cantaban mis padres, cantaba yo también, me acompañaba. Y así fue como fue cuando me nació el deseo de cantar a mí sola, fue en 1930. El 30. Lanzarse como vocalista, como solista. Me escucharon mis padres, cantaba yo sola. Y me oía yo mi voz. Y pues a mí me gustaba, pues creía que yo podía cantar. Y así empecé a cantar yo muchas canciones sola. Y así que con el cuarteto se lanzaron de vagabundos por ahí a recorrer pueblos, ¿no? A recorrer. ¿De quién sacaron lo errante, lo vagabundo? Pues quién sabe, mi papá pues, le gustaba mucho la música y le gustaba mucho cantar, y él buscó la manera de que donde había público íbamos a cantar. Fuimos hasta el estado de Michigan, a Detroit, íbamos y ahí llegamos a alegrar al público mexicano con nuestras humildes canciones. Y aparte tenían ustedes variedad, ¿no? Tenían, bueno, shows de teatro. Bueno, sí, eso sucedió muchos años después. Después de que yo empecé a grabar, empezaron a llamarme cuando ya como el 36 o 37, a llamarme de diferentes lugares. Entonces, buscó la manera nosotros de cantar. Cantábamos en salones de la iglesia, de sociedad, cantábamos el grupo. Entonces ya mi mamá empezó a formar hasta eso, a comedias. A mis hermanos los puso a Juanita y Manuel, los ponían a la comedia. Sí. Pero mi madre fue la que tuvo el impulso para esperarnos, enseñar a todos mis hermanos a la carrera del teatro. Era la organizadora y sí, la directora teatral, sí, su señora mamá, doña Leonor. Mi madre, sí. Uh-huh. Y tengo entendido que una vez inclusive llegaron, se presentaron en ese salón no tenían electricidad, no tenían bancas, no tenían nada. Muy sencillo, pues, todo el mundo trajo su luz. Hay una anécdota muy curiosa, que cuando comenzábamos, que nos organizábamos para cantar en salones, llegamos a un pueblito que está cerca de Laredo. En ese Laredo, pues era como un ranchito, más bien, pero había gente, ya retirada de... no trabaja, estaban de casa a su casa. Y llegó ese señor que nos traía y le dijo al señor que entramos al pueblito y no vimos un salón solo o abandonado allí, y fuimos a buscar al dueño. Y un señor estaba sentado en su mecedora y le preguntó al señor: oye, ¿usted sabe quién se entiende en el salón que está allí? Dice: sí, pues tiene muchos años abandonado, ya no así, ya no tiene luz, es un salón nomás, la colonia de aquí ya no se ocupa de él. Después, ¿sabe que traíamos a Lidia Mendoza? Le dijo el señor. ¿A Lidia Mendoza? ¿La que encanta? Sí, la traigo, le hemos presentado, traíamos un cuadrito de variedad. Dice, pues yo se lo rento por casi nada, pues pueden ir a abrirlo, limpiarlo, y si les conviene, pues se quedan. Fue el señor, lo fuimos, y cierto, estaba solo el salón, no había nada. Pues así como quiera, arregló el señor, provisionalmente arregló una cordina ahí para presentarnos, y salieron a dar convites. Se acostumbraba que las variedades que iban a los lugares salían a anunciarlo en un carro, y carro de sonido. Y daban los programas. Y así anunció el señor esa tarde, pero en la noche estábamos esperando a ver si iba la gente. Oigo que empezamos a mirar que venía una procesión de la gente. Unos traían sillas, lámparas de esas de gasolina y todo traían para poner el salón. En 2x3 arreglaron el salón y con bancas y cajones y sentaron. Tuvimos mucho éxito y allí fue una presentación en San Isidro, se llama el lugar. Oye, pues qué bonita historia, ¿eh? La gente hizo la luz, la gente puso la luz. Ándale, no tenía nada, el salón estaba solo, abandonado. Llegó el señor que iba con nosotros y limpiamos muy bien. Y en la noche, pues ahí viene la gente. Vino con todo. Un esfuerzo. Sí, así todo. Esfuerzo. Y hasta los trajeron las lámparas de gasolina. Hasta sus lamparitas trajo cada quien. Sí, tuvo mucho éxito, muy bonito. De donde no había nada, se armó un tremendo show, una tremenda variedad. Con y así luz, en varios bancas. Lugares nos tocó trabajar en esa forma, pero poco a poco, afanando nosotros, hice mi carrera con mi familia, pero con muchos sacrificios, con muchas penas, pero adelante seguimos. En un momento pasaremos a hablar le voy a preguntar sobre uno de esos sacrificios en estos momentos. Gracias por compartir con nosotros esta historia, esta gran historia, esta historia alegre con nosotros, doña Lidia. Pero qué tal si compartimos antes con nuestros escuchas, a manera de receso de media hora, Amor Bonito. Está muy bien. Con su recuerdo, doy gracias a mi Diosito por lo bueno que es conmigo, que siempre oye mis plegarias, a todo lo que le pido, amor bonito, bonito, cariño, mi cariñito. Bonito, bonito, cariño, mi cariñito, te quiero porque te quiero, porque eres mi amor bonito, tu amor es rete bonito, radiante como una estrella, que pensando en tu cariño, se acaban todas mis doy gracias a mi Diosito por lo bueno que es conmigo, que siempre oye mis plegarias, a todo lo que le pido, amor bonito, bonito, cariño, mi cariñito. He ahí la voz, amigos, de doña Lidia Mendoza con Amor Bonito. Doña Lidia Mendoza, ganadora de la Medalla Nacional de las Artes, declarada un tesoro nacional, declarada un patrimonio nacional por altas instituciones de las artes a nivel nacional, con nosotros en línea abierta, en línea directa, en vivo desde San Antonio, Texas, en estos momentos, haciendo un recorrido por esa carrera que la llevó profesionalmente, pues por todas las décadas de este siglo, nomás le faltó la primera, doña Lidia Mendoza. Nomás la primera década le faltó para haber recorrido todo el siglo con su guitarra. Ajá. Así es que, doña Lidia, díganos, efectivamente, nos decía antes que fue los primeros años una vida de sacrificios, ¿no? Sé que por ahí, en una de sus, en su autobiografía, que por cierto aprovecho la ocasión para anunciarla, hay un libro publicado y compilado por Chris Strachwitz y James Nicolopoulos, llamado Lidia Mendoza, una autobiografía familiar. Y la recomiendo, la es publicada por Arte Público Press de la Universidad de Houston. Muchas gracias. Allí se menciona de que usted nos les cuenta de cómo cuando recién hacían sus recorridos llegaban a los pueblos y no podían conseguir dónde quedarse porque los confundían con gitanos, dice, les decían gitanos. Dice que, nos dice usted que la apariencia de su mamá tampoco les ayudaban porque su mamá de veras se miraba como gitana, dice la cara la tenía de gitana. Parecía italiano. Pues, bueno, francamente mi mamá era su mamá de ella era, creo que española, y el papá el mexicano. Tenía una mezclación de razas, ¿ves? Por eso mi mamá tenía un parecido que parecía italiana. Uh-huh. Así que era toda una gitana. Ahora, ustedes eran unos gitanos de a de veras, ¿no? Sí. Andaban de pueblo en pueblo y andaban armando sus variedades, ¿no? Sus teatros de revista. Ese era nuestro vivir, de eso vivíamos y pues muy contentos. No había las comodidades ni las facilidades que hay ahora para sacar el vivir de nosotros, porque de eso vivíamos, de la música, y estábamos conformes de correr pueblos, a visitando así donde había colonias, ahí cantábamos, ahí nos daban, pues sacaban nuestro vivir. Pero pasaron tantos tiempos y pues me quedan tantos recuerdos de al principio de mi carrera, pero yo no lo hacía con ninguna ambición de llegar a ser nadie. Lo que quería yo era juntar los centavos para darles a mis hermanitos para que tuviéramos que comer. Y era una familia muy unida, ¿no? Siempre anduvieron juntos, haciendo vida de familia y trabajando juntos. Iban, sí, en su carrito por todas partes del país. Así anduviendo, sí, señor. Por Nebraska, por Washington. Sí, tengo muchos lugares, hay muchos lugares. Fui a Alaska, al Canadá. ¿Se fueron en carro hasta allá? No. Allá pues, nos llevaron. Uh-huh. Así que dígame, ¿por dónde no anduvieron? Pues, no me quedó. Sería más corto preguntarle por dónde no anduvieron en todos esos días recorriendo los estados, ¿no? Seguían las comunidades mexicanas, me imagino. Fuimos hasta Nueva York, fíjese nomás, y Nebraska, y Kansas, y todos los lugares. No nos quedó lugar que no visitamos. Todos los lugares. ¿Qué cantantes de aquellos tiempos, de los años 30, le suenan? ¿Qué cantantes sonaban en la radio, junto con usted, obviamente, pues eran, en esos días? Pues, válgame, no me recuerdo, pues, muchos artistas, pero eran de México. ¿Todos de México? Sí, todos artistas. ¿Del tipo de María Conesa? Ándele, pero esa época de ella, de Pilar Arcos, Amalia, sí, Molina, sí, todos esos, María Luisa Escobar. Pero todas las voces o todas las canciones grabadas venían de México en ese tiempo. México, había muy, sí, pocas cantantes mexicoamericanas que llegaran a la radio. ¿Sí? Sí, usted fue quizás de la primera o de las primeras. Puedo decir que fui de las primeras que me escucharon aquí. Pues, cuando llegué a San Antonio no había voces en español, digamos, mexicanas. Nadie cantaba. Hasta después que empezaron a surgir voces, pero pues nomás hasta allí. En ese tiempo pocos podían seguramente comprarse sus fonógrafos o gramófonos, o los discos, me imagino que eran caritos en ese tiempo para una familia mexicana. Pues costaban 75 centavos. ¿Era caro? Disco. ¿Era caro un disco así? Cada disco, pero pues había veces que no había para comprarlos. Estaba la vida muy muy muy dura, muy caro todo. Quiero decir, muy muy barata, y no así de barata no nos alcanzaba a comprar, pues digamos, música. ¿Pero la gente se las ingeniaba para escucharla a usted? ¿A través de la radio? Pues nomás el programa es el que tenía de radio. Ese que tenían media hora, allí me daban un 15 minutos. Yo creo que la familia mexicana lo que ha tenido... Me pagaban 3.50 por la semana. Yo creo que la familia mexicana, aunque no tenían dinero para pagar fonógrafos o gramófonos, lo bueno que ha tenido es que siempre le ha gustado mucho el baile y las fiestas caseras. Así que todos se juntaban, me imagino, alrededor de un fonógrafo, ¿no? Pues era todo, sí, era todo, pero pues a mí me gustaba mucho tenerlo, pero pues si apenas para comer teníamos, no para comprar vitrola ni nada, ni discos, pues ¿de dónde? Pero ya después, cuando comenzaron a salir todos estos discos suyos, seguramente le fue mejor a la familia, muy bien. Bueno, es como poco a poco nos fue, empecé yo la grabación y nos cambió nuestra vida. Fue muy distinta, aunque pues por cada disco nos daban nomás 15 pesos, pero pues era mucho dinero para aquel tiempo, que todo estaba tan barato. De la manera que pues han pasado tantas cosas y ahora nada más vivo de mis recuerdos, que ya... Pero qué recuerdos, ¿eh? Oiga usted, qué recuerdos. ¿Quién quisiera tener todos estos recuerdos? ¿Quién daría todo lo que pudiera por tener todos estos recuerdos que usted tiene? Pero me da mucha tristeza cuando me siento, pongo los discos, los míos, oigo mi voz y oigo la guitarra y todo, y me da tristeza no poder cantar. Quisiera hacerlo, quisiera estar dedicando a mi público como lo hacía yo antes. Pues, debo decir que tiene algunos problemas de salud en este momento. La salud y ya los años también, pues ya 83 años, ya no tiene una de las facultades que tiene antes. Pues ya quisiéramos muchos con algunos años menos tener esa vitalidad que usted tiene a los 83 años, doña Lidia. Doña Lidia, por cierto, acabamos de escuchar hace un momento que Amor Bonito usted lo interpretó con acordeón. Es una composición mía. ¿Una composición suya? Es mía, yo la compuse esos discos. Y además le puso acordeón. Una letra que me nació cuando me casé con mi segundo esposo. Así que estaba en plena luna de miel. Pues bueno, pero ya hace más de 30 años que compuse esa canción. Pero el impulso que le dio la luna de miel ha durado más años con esta canción. Se inspiró bastante. Ahora ya me conformo cuando me hablas, así que vaya, me presente. Que quieren que vaya, no, aunque sea nomás a presentarme. Me da mucha tristeza de no ir, como que vaya a cantar, como ahora cuando fui también ahora en mayo, creo, en marzo, fui a Washington. Me invitaron para darme también, me dieron un, ¿cómo se dice? Un reconocimiento, una plaquita. Una distinción. Y ahí en ese programa que fui a Washington, llevé dos canciones y se las canté. Oiga, pero usted, me acompañaron el conjunto de Flaco Jiménez, había ido también allá a California, a Washington, y él fue el que me acompañó. Pero nomás esas dos canciones pude cantarles porque, pues, la enfermedad que me dio del stroke, me la mano derecha con que toco con la guitarra, no puedo, me quedó mal. Sí, la deshabilitó. Y la voz no me afectó algo de la boca y todo. No puedo ni hablar muy bien. Porque pues se oye muy bien, para nosotros se oye magníficamente bien. Doña Lidia Mendoza, ¿qué tal si escuchamos? Hace unos minutos tuve el gusto de platicar con su hija, sí. Lidia Dávila, sí. Y ella recuerda lo siguiente de una de sus presentaciones. Nunca se me va a olvidar la primera vez que fuimos a California, nosotros ya de grandes. Tenía como unos 13 años cuando fuimos ya de grandes, que fuimos con mamá a Los Ángeles. Y nos sorprendió tanto porque cuando llegamos al teatro, no me acuerdo cómo se llamaba el teatro ahorita, llegamos y estaban las líneas 4 cuadras de largo, esperando entrar al teatro. Me acuerdo que le preguntamos a mamá que por qué había tanta gente, pues era porque ella se iba a presentar, ella era la principal que se iba a presentar, pero se nos hacía tan extraño porque habíamos dado cuenta que tanta gente conocía a mamá en ese tiempo. Ella es su hija, doña Lidia Mendoza, la señora Lidia Dávila, sí. Quien dice, bueno, veíamos a nuestra mamá ahí en la cocina lavando la ropa, y pues era nuestra mamá, salimos de repente, ¿cuál no va siendo nuestra sorpresa? Dice, que era un gentío el que la estaba esperando allá en Los Ángeles. Bueno, yo no hallo cómo agradecerle tanto al público, tanta gente que me iban a ver y tantos pueblos que iba... Y era la misma gusto de la gente que me recibía. No hay palabras para agradecerle a mi público querido, en general a todos, principalmente a los que me están oyendo. Yo les mando de todo corazón un saludo y un cariñoso recuerdo para todos, que no me olvido de ese público que fue tan querido para mí. Doña Lidia Mendoza, ¿qué tal si escuchamos ahora otra de sus grandes canciones, una canción que usted ayudó a popularizar también por allá? ¿Cuál fue? A principios de los 30, que fue Cuatro Milpas. ¡Oh! Cuatro Milpas. Esa la grabamos el 28. Desde el 28. El 28, sí. Era canción que ustedes ya traían en el repertorio, sí. Desde los tiempos de las carpas. Ándele. Sí. Adelante con Cuatro Milpas. Esa es Cuatro Milpas, doña Lidia Mendoza, era el cuarteto Carta Blanca, sí, en ese entonces, yo, ¿no? Sí, yo muy bien, yo tocaba la mandolina nomás, la mandolina. Y la otra, mi mamá, la guitarra, y ellos cantaban, y yo también cantaba ahí se oye mucho la voz de mi padre. ¿Su papá, don Francisco? Sí. Ah, 1928 esta grabación. ¿Y usted también cantaba en acompañamiento? Pues sí. Era una de las, sí, voces del acompañamiento. Sí. Así es. Así que Cuatro Milpas fue de las primeras, de las del primer repertorio de la familia Mendoza. Exactamente, sí. Ajá. Veamos qué nos dice María, que nos llama desde Farmersville, aquí en California. María, buenas tardes. Buenas tardes. Me da mucho gusto saludar a la señora. Fíjese que yo estaba muy chica cuando mi papá tocaba sus discos. Desgraciadamente, mi papá ya no vive. Y me acuerdo que me decía, ponme el disco de Lidia Mendoza, yo soy de Guanajuato, Y me acuerdo que cantaba una canción que decía, oigan, la historia que contóme un día un viejo enterrador de la comarca. Y me da mucho gusto saludarla, señora. Me da mucho gusto que todavía tenga, que esté viva y que esté cantando. Y me da mucho, pero mucho gusto en saludarla, ¿eh? Me acuerdo mucho de mi padre, que ya no está conmigo. Pero la felicito de verdad, ¿eh? Muchas gracias. Muchos saludos, ¿eh? Hasta luego. Ya escuchó. Gracias, doña María, por esas palabras. Pues ya escuchó su letra interpretada en la voz de doña María. Ya. Doña Lidia. Sí. Ha de haber recordado usted seguramente esa pieza. Pues, estoy tan agradecida. Muchas gracias. Doña Lidia, noté en la canción Amor Bonito, que por cierto nos dice fue su creación, de que allí le metió acordeón. ¿El acordeón se lo metió desde el principio? Ahí me acompañaron a un conjunto. Uh-huh. Yo toco mi guitarra, pero estuve en un conjunto. Hice muchas grabaciones con conjuntos. Uh-huh. ¿Desde cuándo comenzó? Ya ve que normalmente la música de Texas, uno cuando piensa en la música de Texas, piensa en música de acordeón, pero ustedes desde los 20s, los 30s, tocaron con pura guitarra, violín, mandolina. Sí, exacto. Ahora, sí me daría mucho gusto que ahora usted me mandara la dirección de la difusora bien, para ver si puedo mandarles unos discos, unos cassettes con las últimas grabaciones. Cómo no, cómo no. Así lo haremos, doña Lidia. Uh-huh. Así lo haremos. Pero seguramente seguiremos en contacto, más en contacto, a ver si luego pronto también programamos otra plática para que nos siga contando pues esos grandes recuerdos suyos, ¿eh? Pues sí, como no, cuando gusten. Ajá. Doña Lidia, ¿qué planes tiene? Pues mis planes que tengo, ningunos, nomás estar aquí esperando lo que Dios quiera, pues. Ya no pienso hacer. Ahí se mantiene ocupada seguramente platicando con los nietos y los bisnietos. Ya tiene bisnietos, ¿no? Sí, ya nomás eso me pasa aquí. Ajá. ¿La mayor parte le da por la música de moda, por la música...? No, la música moderna no me gusta. Pero digo, ¿qué tal a los nietos? Oh, pues ellos sí, ya la nueva generación. Ellos tienen sus gustos. Pero yo tengo mis gustos, las puras canciones. ¿Qué le parece la música de moda, la música de hoy? Cuando la oye, ¿cómo la mira? Pues está bonita, sí me gusta, pero no me gusta, digamos, de tenerla, tocarla. ¿No le gusta el rock and roll? No, nada de eso me gusta. ¿Ni el hip hop? Nada de eso, de música. ¿El rap? Que diga bailable de gente de moderna, no me gusta. Lo que la nueva generación, las canciones que no me gustan, pues usted me dirá, no tienen sentimiento, o lo expresan el modo de querer y todo, muy diferente a las canciones antiguas. Así que les falta el sentimiento, ¿no? Le falta corazón a esa música, ¿eh? Pues yo creo, sí. Es lo que usted, así es como la ve. Ya en el por último, ya para finalizar nuestro programa, ¿qué tal si compartimos con nuestros escuchas Amor con Amor se Paga? Y en un momento nos dice qué es lo que le recuerda a esta pieza. Ándale, pues. Por tu culpa, mujer, por tu culpa, este amor que te tengo divaga, lo mataste por ser insoluta y por eso esta pena me embriaga. Prometiste que nada ni nadie este amor de los dos rompería. Fuiste puerta sin chapa ni llave, a pesar que me diste la mía. Como hombre me aguantaré. Y bien, amigos, doña Lidia Mendoza, esa es la voz de doña Lidia Mendoza. Pues doña Lidia, se nos acaba el tiempo ya casi, pero esta canción suena más reciente, de tiempos más recientes. ¿Quién le acompañaba? El mariachi Ideal, tengo entendido, ¿no? Sí, Ideal, pues ya hace algunos años también esa canción, no es nueva. Pero no fue de los 30, sería de los 40, digamos, ¿no? Fue de, pues tengo como 35 años y que la grabé. Hace 35 años, sí. Oiga usted. Así que con mariachi ha grabado con conjuntos, ha grabado boleros, tangos. Tengo de con diferentes he grabado, sí, señor. Pues doña Lidia, no me resta más que agradecerle muchísimo por el tiempo de su presencia aquí en Línea Abierta. ¿Algún último mensaje que gustara compartir con nuestros escuchas? Pues lo único que quiero es darles las gracias a todos ustedes, a toda la compañía de aquí, a todo mi público que fueron tan amables en escuchar este programa. Ojalá les haya gustado y les haya traído algunos recuerdos de cuando yo comencé. Y pues yo de mi parte quedo muy contenta, muy agradecida con todos y espero pronto nos volveremos a escuchar para saludarnos otra vez. Y les doy las gracias a todos. Doña Lidia Mendoza, pues muchísimas gracias y pronto seguiremos esta plática nuestra, ¿eh? Un saludo muy grande. ¿Cómo no? Un saludo, un abrazo muy grande y nuevamente nuestras más sinceras felicitaciones. Gracias. Hasta luego. Gracias. Ella fue doña Lidia Mendoza, recién galardonada con la Medalla Nacional de las Artes, un patrimonio nacional así declarado por grandes instituciones del país. Samuel Orozco se despide. Pasen buen día. Línea Abierta es un programa de discusión y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno, California, con auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública, las fundaciones Robert Wood Johnson y John Day y Catherine T. MacArthur y el Consejo de las Artes de California. Productora, María Eraña. Productor ejecutivo, Samuel Orozco. Publicidad, Eva Torres Vázquez. Conducción técnica, Jorge Ramírez. Asistentes de producción, Guadalupe Carrasco y Jessica Hernández. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite, Radio Bilingüe.